Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, seguimos aquí con nuestra serie de videos de conoce-elsecreto.com. Y bueno, en esta ocasión te traigo un video muy especial acerca de lo que es el Ho'oponopono, ¿ok? Ho'oponopono. Esta es una técnica de sanación que conocí hace poco tiempo y que realmente me encantó mucho, ¿ok? Me gustó mucho la filosofía de esta técnica. Aunque la verdad la primera vez que lo escuché dije, ay, qué raro nombre, ¿no? Ho'oponopono. Pero bueno, esta deriva de la lengua hawaiana y que traducida literalmente significa corregir un error o hacer lo correcto, ¿ok? Y lo que más me gustó de esta técnica y la razón por la que te la recomiendo y por la razón por la que hice este video es que la verdad intrínseca que está detrás de esta técnica es que tú y yo, en fin, todos nosotros somos los únicos responsables de la realidad que estamos manifestando afuera de nosotros, ¿ok? Pero, bueno, esta técnica va aún más allá. El Ho'oponopono dice que tú y yo en realidad somos responsables de todo cuanto sucede afuera de nosotros, incluso de los actos de las demás personas que están en nuestra realidad, dentro de nuestra realidad consciente, ¿ok? Recordemos que todos somos uno. Por lo tanto, todos estamos co-creando constantemente nuestra realidad, ¿ok? Y bueno, básicamente lo que dice esta técnica es que si tú, como tú eres el único responsable de tu realidad exterior, entonces solo tienes que trabajar en ti, ¿ya? Entonces, y una vez que trabajas en ti, lo de afuera, las personas que están manifestadas en tu realidad, las situaciones, todo se sana, ¿ok? Todo se corrige. Por eso, ¿recuerdas que anteriormente te decía que Ho'oponopono literalmente significa algo así como corregir un error? Y esto está demostrado ampliamente por el doctor Ihalakala Huilén, ¿ok? El doctor Ihalakala Huilén es el mayor difusor de esta técnica hawaiana de sanación. Y este doctor sanó a un pabellón entero de criminales que, bueno, eran enfermos mentales y obviamente habían cometido algún crimen muy feo. Esto fue allá en el hospital del estado de Hawái. ¿Y cómo logró hacer esto? Pues fácil, simplemente trabajando en sí mismo, sanándose a sí mismo fue como logró sanar a estas personas, ya que como se estaba sanando a sí mismo, su realidad empezó a cambiar. Por lo tanto, estas personas que estaban enfermas se empezaron a sanar también, ya que eran parte de su realidad. Suena bastante interesante, ¿verdad? A mí la verdad es que me gustó mucho cuando lo escuché la primera vez. Y bueno, ¿cómo es que funciona esta técnica? Ok, pues realmente es tan sencilla y tan fácil de llevar a cabo. Ok, fíjate muy bien. El primer paso es que cada vez que tú tengas algún pensamiento limitante o alguna creencia errada, o ves afuera de ti una situación que tú sabes que no es correcta, que no es buena, lo que tienes que hacer es mirar hacia adentro de ti y mientras dices y repites estas palabras. Estas palabras son: lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Ok, y ahora te digo cuál es el significado de esas palabras y por qué debes repetirlas. El orden no importa, pero bueno, empecemos con la primera. Cuando dices lo siento, lo que estás haciendo es que estás reconociendo que hay algo dentro de ti que está manifestando afuera eso que ves que no te gusta. O sea, que eso que está afuera manifestado y que no te gusta. Por eso dices lo siento. Es una forma de reconocer que hay afuera de ti algo que se está manifestando y que no te gusta. Cuando dices la frase, por favor perdóname, no es que le estés pidiendo perdón a Dios o al universo o a quien quieras, sino realmente lo que estás haciendo es pidiendo a la divinidad que ya existe dentro de ti que te ayude a que tú mismo te perdones por ese error que está causando esa manifestación afuera de ti que no te gusta, ¿ok? Después, cuando decimos la palabra gracias, bueno, realmente, ¿qué te puedo decir? Es una muestra de gratitud y a la misma vez es una muestra de fe, porque sabes que todo se ha resuelto para el mayor bien de todos los involucrados, ¿ok? Cuando dices la palabra te amo, En realidad lo que estás haciendo es reconocer el amor incondicional que sientes hacia ti mismo, ¿ok? Fuera de culpas y errores que hayas hecho en el pasado. Además, recordemos que el amor transmuta todo lo negativo en positivo siempre. Resumiendo, simplemente dices: lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Y bueno, ahora te explico rápidamente lo que está pasando al decir estas cuatro frases juntas. Y es que básicamente estás limpiando todas las memorias guardadas en tu mente inconsciente. Y cuando hablo de memorias, me refiero a pensamientos errados o adquiridos que nos limitan y manifiestan aquello que no deseamos en nuestra vida, ¿ok? Muy bien, ¿verdad que está muy fácil decir esta técnica? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora a llevarla a cabo. Sabes que yo siempre trato de hacer los videos lo más cortos y sustanciosos posible. Entonces hasta aquí voy a dejar este video. Sin embargo, si quieres más información acerca de Ho'oponopono, bueno, si estás en la página de conoce-elsecreto.com, simplemente aquí en la parte de abajo voy a poner un link donde te puedes descargar un PDF con toda la información que necesitas acerca del Ho'oponopono. Adicionalmente también vendrá una meditación de Ho'oponopono que te va a ayudar mucho. Es para la sanación física y fue realizada por mi gran amiga Ana Belén y te aseguro que te va a encantar. Como siempre, espero que este video haya sido de gran ayuda para ti el día de hoy. Me despido, mi nombre es Carmelo Sánchez de conoce-elsecreto.com. Te mando un fuerte abrazo, estoy para servirte. Hasta luego.